rendir homenaje para mi gran ídolo, Leo Mattioli. Nunca te vamos a olvidar, mi amor. Vos sos mi razón para vivir.